La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Reconózcase con rango de ley a la estrategia sanitaria de la provincia de Formosa frente al brote del coronavirus COVID-19. Lo dispuesto por el artículo anterior abarca a los decretos del Poder Ejecutivo Provincial y a las resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En consecuencia, queda sancionada por mayoría la presente ley. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Luego de casi 5 horas, la legislatura de la provincia de Formosa le dio rango de ley a las políticas implementadas del gobierno para combatir al coronavirus. Esto se da en momentos tensos por el ingreso de varados utilizando habeas corpus, otorgados por el juez federal subrogante, Fernando Carvajal. El presidente del bloque de diputados justicialistas en Formosa, doctor Agustín Samaniego, dialogó con La Nueva. Esto viene en un contexto en el cual un juez federal, extralimitándose en su jurisdicción, está intrometiéndose en cuestiones de salud pública, siendo que la salud pública es una facultad no delegada de las provincias, de ellos Formosa, a la nación. No hemos sancionado ninguna medida nueva ni nada por el estilo. Quien también opinó al respecto fue Enrique Ramírez, diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Se aprobó, lamentablemente, un proyecto que otorga rango de ley a los decretos del Poder Ejecutivo con respecto a la materia sanitaria. Se le otorgó rango de ley a todas las resoluciones que saca la Mesa Integral de Atención al COVID. Una verdadera aberración. Entonces esta norma literalmente es inconstitucional por donde se la ve. Mientras esto se debatía, unas 100 personas se manifestaban en la puerta de la legislatura, mostrando su descontento en algunos puntos de la polémica ley. Haciendo valer nuestros derechos como ciudadanos formoseños, esperando que no se apruebe una ley que va a prohibir que miles de formoseños puedan ingresar a la provincia. Lo que queremos es hacerle sentir y ver a los diputados provinciales el modo y la metodología de prohibir la libertad de cada ciudadano a ingresar y que vuelva a sus hogares. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.